Bueno, una marcha cara a los sentimientos antiperonistas, sobre todo. ¿Cómo le va, señor Santiago? Muy buen día, Leo. ¿Cómo estás? Bien, escuchamos a Massa ahí, ¿no? Medio ya anticipando lo que presagian muchos, yo no sé, que es la posibilidad de que se baje. Finalmente mañana va a dar una conferencia de prensa, estaba pautada para hoy, pero hoy está de paro el pibe. Sí, además, más que una bajada, es una caída ya lo de Massa. Una caída. Caída a la lona, parece estrepitosa. Sí, sí, más allá de la lona, pero bueno, veremos lo que pasa mañana. Ya a nadie le importa mucho, ¿no? Además se está quedando solito. Usted también como Picone, ese es el ejemplo de Picone que cunde, agarran los micrófonos. Pues moviendo el micrófono mete un ruido. Se escucha del otro lado. Perdón. No acepte, no pida la onda perdón. Picón. ¿Qué son? Los dos la gorra. Santiago el mago, la gorra. El Leo Cofre, la gorra. No ataque, eso, no la gorra. Ataque al mago. Pero será tengo... posible. Ah, y a mí sí. Y a mí no, sí. Bueno, él me convidó. Lo que hace una pastillita. Yo te convidé. Ibuprofeno. Yo el otro día te convidé también. Otras cosas, pero te convidé. Yo no me acuerdo. Chan. Ninguno de los dos. Lo que le hizo doler la cabeza, capaz sí, que le convidó. Alguna botella de vino o algo así. Están difumando. Están difumando. Horrible la actitud. Están difumando. Che, ¿qué tienen para hoy? Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un día remadito con el paro. Tenemos para... Por lo pronto no paran. Por lo pronto no paramos. No nos queda otra a nosotros que venir a hacer el programa. Y vamos a estar tratando... todo el día prácticamente el tema este, vamos a escuchar distintas opiniones, vamos a estar hablando también del tema de los trenes, que hace un ratito escuchaba también que estaban tratándolo ustedes, así que bueno, tenemos un programa cargadito. Muy bien. Bueno, sí, va a ser un día complicado, sobre todo para los que quieran moverse, ¿no? Hay que caminar por ahí, no está mal. Trabado, lleno de autos, la ciudad. Hay muchos autos, ¿no? Ustedes venían un poquito más tarde, ¿cómo está la calle? Yo, por lo menos, la avenida Corrientes está a paso de hombre casi con los autos. Lo que sí se está viendo que por ahí un poquito más tarde, pero los comercios están levantando las persianas, acá los kiosqueros. Nos faltó hoy el vendedor de chipá de la puerta. O aprovechó la volada para quedarse durmiendo o todavía no pudo llegar. El que me ve de gorritas abajo en la puerta acá de la radio estaba. Claro, es que la mayoría están armando. Por ahí llegaron un poquito más tarde, porque se los ve que todavía estaban armando, pero se vinieron. Bueno, inexplicable lo de los trenes, ¿no? Nadie da una explicación certera. La justicia espero que actúe, pero la verdad que cuesta entender qué pasó. Sí, la verdad que es impresionante. Además, cuando se ven las imágenes, se escucha el audio diciéndole pare. No sabemos dónde estaba el maquinista o qué hizo después, porque el tren chocó contra... No estaba ahí el tipo, pues no había salido herido, y no está herido aparentemente. Evidentemente no, otra constante también, ¿no? La de los motorman, que llegan hasta el momento de la colisión, pero en el momento hay unos pasos para atrás, parece. Tiran bomba de humo y desaparecen. Uno se escapó, un acto de magia. Uno se escapó, este no sé. Uno se escapó, bueno, otro fue, después lo han matado también en el otro juicio. Recuerdo cuando ustedes sacaron al aire hace mucho tiempo a Gregorio Dalbón y explicaba esto. No hay otra posibilidad de que suceda si no es por mafias organizadas. Estos son sabotajes, claramente. Sí, esto es claro. Yo creo que lo interesante de hoy es la batalla cultural, cómo la vamos ganando, ¿no? Porque ya la nación no puede titular catástrofe producida por la corrupción, nuevo accidente fatal y todas esas cosas que le hubiera gustado poner en tapa, dice falla humana. Todavía no dice sabotaje, como dice Delía, pero ya están un pasito de reconocer que estos son armados, porque no se puede explicar en Temperley, a pocas horas de que Randazzo ahí inaugurara nuevos vagones, nueva estación de tren y todo lo demás, es demasiado burdo. Lo que ¿no? es arrollador es la política de ferrocarriles de Cristina, ¿no? Sí, eso que... es indudable. ¿Sabes qué pensaba recién, Leo, Néstor? Pensaba cuando hace unos años, hasta hace no tanto tiempo, se decía los usuarios no cuidan los trenes. Sí, claro. Eran los usuarios que rompían los asientos, los que lo pintaban, los que no cuidábamos los trenes. Ahora los usuarios, uno se sube a un tren, la verdad, y están impecables. Evidentemente no era una cuestión de la gente, no es que éramos indios, que no nos sabíamos comportar. Y ahora, bueno, los que no cuidan los trenes son otros. Sí, ponerles el ojo encima. Claro, la gente que viaja más se preocupa. Si alguien ve que se está haciendo algo indebido, las señoras rápidamente te llaman al orden, ¿no? El otro día me contaba un amigo que venía con un pie arriba de otro asiento y vino una señora y dijo, che, No hagas eso. Es que genera eso. Cuando genera uno se eso, sube a un lugar que está lindo, qué sé yo, alguien que se sube a un avión que está todo de lujo, qué sé yo, no se le ocurre poner los pies arriba del asiento del de adelante. En absoluto. O pintar aguante chaca. Claro, o vamos claro. River, qué sé yo. Nah, eso uno lo deja para la cancha, para a la calle, el obelisco, cuando vamos a festejar tantos campeonatos. 35, picones. Vale escribir. No, ellos contabilizan ahí, contabiliza el ascenso. No, 35 más el ascenso, campeones del ascenso. Eso está bueno. Era para... No por decreto, no por campeones se ganó el título. Claro, era no por decreto. Para ganar otra categoría. Equipos. No teníamos título de la B por otros eso. Otros equipos no, que después de 6 años de militar en la B, bueno, la por decreto suben. Claro. ¿La Libertadores? No, cosas foráneas acá no. Ayer estamos. Me sorprendieron ustedes. Usted, Elía y Javier Vicente ya están pensando en el partido con el Barcelona y todavía no superaron a los brasileños y a Tigres que tienen que ganarle. Yo con el ahora 12 me voy a donde sea. Yo me parece que no me queda otra, me voy a ir porque hay que ir cantando bajito. No, a mí me trajo de Lía, ahora no está de Lía, no sé cómo me voy a ir. Sí, no sé, arreglese. Usted estaba hablando de ir caminando. Sí. Yo no. Camine. ¿Vos vas caminando? Sí, ella va caminando. Váyanse juntos. Bueno, vamos juntos. Hace bien. Pero, chicos, no sé. Ahí vamos a ir por la sombra, en todo caso. Sí, porque obligado, no hay sol. ¿Hay sol? Sí. Y hace frío. El pronóstico. Ahí. ¿Hace frío? Toma. Bueno, nos vamos, querido. Bueno. Nos dejamos con todo su programa a cargo. ¿La revista Martia cómo anda? ¿Quién se sacó foto esta semana? Todavía ninguno. Por suerte para sus campañas todavía ninguno. Pero bien, estamos ya cerrando el próximo número, así que en breve lo traemos para vayan acá. Vayan a La Plata, por ahí encuentran a alguien ahí. Ah, sí, Oli, sí. O al precandidato a gobernador Massa. Alguien, qué sé yo. Puede ser. Vamos a intentar con todos. Ya empezó, le avisamos a los oyentes, empezó el operativo a Martiano para conseguir la entrevista tanto con Daniel Scioli como con Florencio Randazzo. Sabemos que es una faena más que difícil, pero no vamos a, por supuesto. Es más, si se quieren venir los dos acá, nosotros encantados les servimos un cafecito. Por ahí, qué sé yo. Pero bueno, estamos insistiendo detrás de eso. Así que todo oyente que tenga una punta de contacto para presionar, meta presión nomás. Bueno, espero que no se le manque el proyecto. Esperemos. Cintura, dejate de joder. ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchacho, hay que empujar. Vamos, muchacho. Toma vos, no te da otra. No te da otra. No te da otra. Empujar. Dale, empuja. Vamos, empuja. Vamos, fuerza. Vamos, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para el que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como paeo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Van a heredar una gran porción, un pedazo de esta nación. somos el enemigo y la gente ya no quiere piquete ni ver pobres, quieren llegar a horario a que los exploten cuando pueden robar, que viven empaquillado, más le han robado los gorilas al estado. Violencia es mentir, violencia no debatir, donde nace el peligro, pues Capacho San Isidro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Esto es No Nos Queda Otra en AM 740 Radio Rebelde. Hoy sin la presencia de Rocío, porque, bueno, la secuestraron de vuelta. Razones obvias. Un comando iraní la habría secuestrado, así que hoy no va a estar saliendo al aire. Igualmente la acompañamos en el sentimiento, en este difícil momento que debe estar pasando a ella y a todos sus familiares. Pero, no, mentira, es claramente por la cuestión del paro de transporte. Que no pudo llegar hoy, así que le mandamos un beso grande y vamos a estar acá hasta las 11 de la mañana con Matías Esbora, Api Esbora, Api Paluch, también rebautizado nuevamente. ¿Cómo andas, Api? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo tranquilo, acá listos para arrancar una vez más. Acá me dicen de la producción que se solicita no tirar del cable y que si hay que acomodar el micrófono le avises al operador, porque estás, yo le cuento a los oyentes que no nos ven del otro lado, acá tenemos unos micrófonos con un pie hermoso, es una belleza, y que Matías Esbora tiene la costumbre de manosear, cargosear, no sabe qué hacer con las manos. ¿Sabes lo que nos pasa a nosotros que no entendemos mucho de esto? El productor empieza a hacer señas, que no sé si se está armando un faso, si... Penado 14 haciendo señas del otro lado de la reja. Murió haciendo señas y nadie lo entendió, decía el tango. Para mí está teniendo un ataque de convulsiones, algo así, no se entiende. Vení, hablame. Tenemos a Pablo, dice a Lucho, del otro lado del vidrio, que son dos profesionales, hay que decirlo. Y nosotros, desde el amateurismo, intentamos interpretar ciertas codificaciones que parecen el lenguaje sordomudo y, bueno, que nos vamos esforzando cada día en ir aprendiendo. Pero bueno, vamos a estar hasta las 11 de la mañana acá haciendo esto que es No Nos Queda Otra, el programa de radio de Revista Martia. Nos pueden llamar, nos pueden dejar mensajes al 4861-1189 y también se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook en Revista Martia o a través de Twitter @ Revista Martia. Vamos a estar hablando hoy del paro, vamos a estar hablando del choque de los trenes, vamos a estar hablando de muchos temas de actualidad, así que quédate, no te vayas, que escuchamos un temita y arrancamos con el programa. sola en silencio. Desnuda cruzaste el bosque, tu cara dudaba en la lluvia. Yo quise extenderte mi mano, las esferas giraban en el cielo. Ahora sos una de ellas. Tarde, 27 minutos, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, un poquito más fresco en el sur del país. Ahora, en cuanto entienda cómo hacía Rocío para buscar el pronóstico meteorológico al mismo tiempo que hablaba, le cuento a los amigos del sur y del norte del país en un ratito cuál es la temperatura ahí. Mientras tanto, estamos acá con Matías Esbora acompañándote hasta las 11 de la mañana. ¿Viniste en moto? Sí. Vine en moto, violé el cerco, no las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito las violo en días normales, no. No, eso no hay que hacerlo, pero sí, vinimos, lo pasé a buscar a nuestro productor ahí en Belgrano y Bernardo Irigoyen. Y la verdad, bastante, en particular, por lo que es moto, bastante lindo. Estaría bueno que no haya más colectivos y haya una senda exclusiva de moto, bici, roller. La motosenda. La motosenda, sí, es un gran invento del macrismo, la verdad, funciona muy bien. Quería recordar, hoy se cumplen 59 años de los fusilamientos de José León Suárez, del toque, el famoso toque de queda del año 56, donde el fusilamiento del general Valle. El fusilamiento del en realidad lo que pasó fue que se hizo el toque de queda por contra Valle y Blanco, pero lo que se secuestró era un grupo de trabajadores que estaban reunidos en una casa jugando a las cartas, a los dados, etcétera, juegos de la zona. Y por el toque de queda entró el ejército, y sin saber, digamos, si eran peronistas, si no eran peronistas, si estaban con Valle, si estaban con Blanco, si no estaban, lo secuestraron. Y bueno, ante la presión, digamos, del ejército y del general Aramburu, fueron fusilados dentro de las 24 horas. Recordémosle a nuestros oyentes más jóvenes que el general Valle y estos compañeros fueron de los militares leales a Perón, que se alzaron en defensa del gobierno constitucional del general Perón en contra de la dictadura, ¿no es cierto? Y bueno, así es como pagaron a los leales, los traidores, ¿no? Con un fusilamiento en un descampado, después investigado por Rodolfo Walsh.

la Radio Rebelde, acá con Matías Esbora, acompañándote. Estábamos hablando hace un ratito de los fusilamientos de José León Suárez. Uh-huh. Hay una obra maravillosa que es el libro de Rodolfo Walsh, para leer al respecto, y una película homónima, ¿no es cierto? Sí, un clásico. El libro ese ya es inevitable la lectura de cualquier persona, no solamente peronista, no peronista, militante, no militante, amigo, no amigo. Aparte es una obra periodística impresionante de Rodolfo Walsh, de investigativa, no solamente digamos de sus cualidades como escritor, y sin duda para mí lo mejor que tuvo Walsh fue su militancia, ¿no? Y sin desprestigiar, ¿no?, su papel como periodista y como escritor. Quería aclarar también, sí, cuando el general Aramburu recibió a la esposa del general Valle, cuando aún general Valle se encontraba con vida, donde le garantizó que su marido, obviamente, sin duda, era, como recién hablábamos fuera de aire, era un alzamiento armado, pero le garantizó, le dio su palabra de hombre, no de general de la nación, ahora, donde le iba a valga la redundancia, garantizar todo el derecho constitucional que le correspondía, y a las pocas horitas se lo devolvió en un cajón para que lo vele y le dé cristiana sepultura. Sí, un cristiano, sí, un auténtico cristiano y un hombre de palabra, sobre todas las cosas. Bueno, en otro orden de cosas, Cristina Fernández de Kirchner recibió un galardón de la FAO, Organismo de Naciones Unidas, por la lucha contra la pobreza. Vamos a escuchar qué decía. El reconocimiento es, por supuesto, para la Argentina, por la labor que hemos desarrollado en materia de políticas públicas tendientes a combatir el hambre, que en definitiva combatir el hambre no es otra cosa que combatir la pobreza. Además de ser un país productor de alimentos, además de contribuir precisamente a mitigar esto, creemos que el principal problema que hoy tiene el hambre y la solución del mismo es una más justa y equitativa redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque alimentos hay, lo que falta a mucha gente es dinero para poder acceder a esos alimentos y depender de planes de FAO. Y queremos que FAO, en todo caso, termine siendo una organización de contralor global acerca de la calidad de la alimentación y que esta llegue bien a todos. Me parece que este debería ser el objetivo final. Escuchábamos entonces a la presidenta Cristina Fernández en relación con esta distinción que se le entrega a Cristina en representación de Argentina por sus políticas en contra del hambre, en sintonía con los objetivos de Naciones Unidas. Y claro, si le dan 500-600 pesos por mes a los estados negros, como para que no tengan hambre. Eso es lo que Cristina se anticipó a la respuesta. Cuando ella dice, mitigar el hambre no es darle de comer a la gente, mitigar el hambre es redistribuir. Estoy tocando el cable. Yo le pego en la mano mientras... ¡Mavi, volvé! Para que no toque el cable a Matías. No, pero decías, estaba muy bien. Mitigar el hambre de la gente no es darle de comer, no es decirle, son políticas públicas redistributivas de la riqueza. ¿Qué significa esto? Bueno, la frase que encierra todo esto, que es mágica, que le explicó Zeta, el bueno, por decirlo, en Duro de Domar, es... ¿Qué significa redistribuir la riqueza? Significa la patria es el otro. Significa no solamente la asignación universal por hijo, significa los planes de contención, los planes de... bueno, el procrear, sin duda. Sí, claro, y además significa redistribuir la riqueza, significa sacar de un lado para poner el otro, porque para poder repartir, digamos, repartir es eso, es agarrar la torta y cortar, y hay una cantidad de torta, no es que uno puede inventar más torta de la que hay. Hay una cantidad de torta y hay que repartirla del modo más justo posible. A veces, cuando las porciones empiezan a ser más parejas, el que antes se comía mucha torta empieza a protestar, y eso es natural que así sea, fue así a lo largo de la historia, y siempre que hubo procesos en los que los que históricamente comían la porción más chiquita de torta empezaron con una torta un poco más grande, bueno, los privilegiados de antes se quejaron, a nadie le gusta, y esto es parte de la naturaleza probablemente a nadie le gusta perder privilegios. O la creencia neoliberal de decir, no, pero yo como mucho, el famoso discurso del medio vaso o del defecto derrame, yo como mucho y todo lo que me sobra se lo doy a ellos. No, pero evidentemente... A la caridad. Claro. Yo, mirá, ¿sabés qué pienso? A veces escucho gente que dice, bueno, pero yo a mí me fue bien, pero porque yo me rompo el lomo laburando. Sí, yo porque me rompo el lomo laburando. En cambio a estos le dan todo, pero yo me rompo el lomo laburando. Bueno, la verdad es que los trabajadores toda la vida nos rompimos el lomo laburando y no toda la vida pudimos acceder a las cosas que hoy estamos accediendo. Y eso no quiere decir que antes éramos vagos, que no laburábamos y por eso no podíamos tener una motito, tener un autito o lo que sea. No es que éramos vagos, es que antes esa parte de la torta se la estaba llevando otro. Entonces me parece que uno de los méritos más interesantes que tiene la gestión del kirchnerismo del 2003 hasta acá es haber empezado a subvertir ideológicamente esa concepción individualista y decir, bueno, esto que me pasa hoy con este paro, ¿no? ¿Qué me pasa? Yo, la verdad que debo reconocer, incluso en discordancia con algunos compañeros de Amartya, para mí es muy difícil cuestionar a un sindicato porque hace un paro. Y bueno, ¿qué querés que haga un sindicato? Que no haga, o pedirle a los sindicalistas que se preocupen por los que no pueden ir a trabajar. Y la verdad es que si yo hago un paro, no me voy a preocupar por los que no quieren parar. No sé, son cosas que a mí me conflictúan mucho. Lo que a mí me hace ruido, en tal caso, y acá desafío a la audiencia, sé que seguramente no va a compartir en su totalidad, lo que a mí me hace ruido no es que no se preocupen por el que quiere ir a trabajar y no puede. Por dejar sin transporte a los trabajadores. Lo que a mí me hace ruido es que la principal consigna de un paro convocado por la Central de Trabajadores sea el impuesto a las ganancias, que afecta solamente a un porcentaje ínfimo de los trabajadores, y que la consigna principal no sea, por ejemplo, en contra del trabajo en negro, que es un 30% de la masa de trabajadores de la Argentina. A mí me parece que eso es estar en un nivel de vulnerabilidad muy superior que debiera ser atendido de forma primaria por las centrales. Si una central realmente es obrera, ¿cómo puede tener como principal reivindicación la reivindicación de un sector minoritario, por más justo que sea? Porque quizás sea justo el reclamo y quizás haya que eliminar el impuesto, cualquier tipo de grabación impositiva sobre el salario. Y habría que determinar mejor qué es salario y qué no es salario, ¿no? Habría que determinar si un salario de 170 lucas es un salario o es un accionista encubierto de una empresa. Porque probablemente eso sea un problema que hay que discriminar, ¿no? El salario es una cosa, las ganancias son otra. Pero lo cierto es que ese problema de ganancias afecta a un porcentaje muy, muy reducido de los trabajadores, mientras que el trabajo en negro es un problema más amplio, mientras que el trabajo esclavo sigue existiendo. Estamos preparando en Amartya un informe sobre trabajo esclavo muy interesante que hizo Facu Benedetto. Uh-huh. Y es tremendo, ante estas situaciones que afectan a tantos trabajadores, que dirigentes sindicales estén preocupados por un pequeño sector que es el que mejor está dentro de todo. No sé cómo la ves vos, Matías. Sí, estoy de acuerdo en parte por el tema de que sabemos, digamos, que los que hacen paro son la dirigencia sindical, que defienden sus intereses, lógicamente, que obviamente sus salarios están siendo retenidos por el impuesto a las ganancias. Y también sabemos que el empleado que está en negro, que es el 30 y pico%, como recién bien vos dijiste, por ejemplo, el día de hoy, si no va a laburar, no cobra. Seguramente que el reclamo, a ver, como decís vos, el sindicalismo es combativo, si no, ¿para qué es sindicalismo? Pero que hay que ver, como por ejemplo recién también hablábamos de que por qué no los empleados que sí tienen obligación, que son perjudicados por este paro, pueden llegar a su trabajo con micros del Ministerio de Trabajo. Mismo Moyano, que es un empresario exitoso, puede poner sus camiones a disposición para que vayan a trabajar. Claro, pero mira, yo ahí te voy a marcar uno de los elementos que, mientras saludamos acá, que se suma a nuestra mesa a José Hernández, nuestro hermano de la Mariano Moreno, decía, yo no le reclamaría a Moyano, que es el que quiere impulsar un paro, que se preocupe por los que no quieren parar. Si yo voy a hacer un paro, no me voy a preocupar cómo hace para ir a trabajar el que no quiere hacer paro. Pero veamos una cosa, porque ahí es a donde van siempre para mí las distorsiones de la cuestión gremial, ¿no? ¿Por qué no se le reclama a la patronal? Que, pues la patronal tiene un interés concreto en seguir produciendo. O sea, ¿no? Vos decís que... Si yo tengo una fábrica y quiero mantener la fábrica en plena producción y me van a hacer un paro y yo no quiero el paro y mis trabajadores tampoco quieren parar, bueno, yo como capitalista cuido mis intereses, pongo una combi. Claro. Y ese día sacrificaré un margen más chiquito de mi ganancia y le diré a mis trabajadores, si ustedes quieren venir, hay una combi a disposición. Pero eso se le puede reclamar a la patronal. Ahora, al sindicato que está impulsando un paro, después hablemos de la legitimidad del paro, si es justo, si no es justo. Acá José se sale de la vaina por decirnos algo, así que bienvenido José Hernández. El problema es cuando es la patronal la que quiere parar, me parece, ¿no? Exacto. Digo, es el caso de la Unión Tranviaria Automotor y su obligación con las empresas... Vos lo que estás proponiendo es que Hugo Moyano, sindicalista, le envíe un reclamo a Hugo Moyano, empresario. Lo puede mandar desde hugomoyano@hotmail a hugomoyano@gmail, reclamándole como patrón, porque sabemos todos que él es patrón, reclamándole que no se adhiera al paro o que acuerde un 30%. Imagínate, más del 30% lo perjudica a Covelia y a muchas de esas empresas, ¿no? Sí, seguramente. Así que, bueno, su mínima cuota de patriotismo tendrá ahí, porque tendrá que pagar un manguito más a los trabajadores si consigue ese aumento. Escuchamos el spot y seguimos. En Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Seguimos acá en AM740, en el aire de Radio Rebelde, haciendo No Nos Queda Otra, el programa de Revista Amartya, hasta las 11 de la mañana. Son las 9:47, hace 15 grados, está bastante bien la temperatura. Se puede moverse por la ciudad, no hay colectivos, hay paro de transporte, pero se puede, si uno sale se puede. Tenemos una comunicación telefónica con Gregorio Dalbón, el abogado de familiares y víctimas de los choques de 11 y Castelar, que también va a presentarse o se está presentando en la causa que se va a abrir por los choques de Temperley. Lo tenemos en el aire a Gregorio, así que lo saludamos. Buenos días, Gregorio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, mira, no me presenté, mi nombre es Santiago Mouradian, de Revista Amartya, y queríamos preguntarte, muy reciente todavía, pero tenés alguna experiencia interesante en el tema, ¿qué pensás que pudo haber pasado en Temperley? Mira, nosotros lo que, más allá de los pensamientos que son hipotéticos, lo que le dijimos al juez que va a intervenir en un escrito de presentación con 14 heridos que tuvieron en Temperley, es que se investigue no solamente el hecho en sí, sino las celdas y los celulares de la fraternidad en cabeza de Omar Maturano y de la Unión Ferroviaria, con Sobrero, González y algunos otros sindicalistas más, de los últimos 4 días anterior al hecho, para tratar de sincronizar lo que pienso, y ahora sí es hipotético, pero lo que pienso es que 4 hechos de la naturaleza que tuvieron 11 y Castelar, 11-2 y ahora Temperley, no son obra de la imprudencia de los Motorman ni de la casualidad. Consecuentemente creo entender que es una obra perpetrada por personas que quieren negociar algún tipo de cuestionamiento y lo hacen a través de, matando gente a través de los trenes, ¿no? Eso es lo que yo pienso, y siempre lo pensé. Y cada vez que sucede algo políticamente, ¡pum!, tiran un tren. Me parece que ya basta, ¿no? O sea, si los jueces no se quieren meter, habrá que cambiar de jueces, pero realmente alguien tiene que ir hasta el fondo, porque no se puede seguir viviendo así a través de las personas más humildes, matándolas, mutilándolas, lesionándolas,

cuidado con el bombero. ¿Quieres un lugar mejor? ¿Quieres un mejor dormir? Ya no tienes la cuenta en el sol. Petróleo en el mar, hasta las orejas. Es este mundo de locos y fascistas. Dime, nena, ¿cómo puedo yo, ufa, cambiarlo? De la mañana, 12 minutos, 15 grados, la temperatura. Te podés comunicar con nosotros al 4864-2230, al 4861-1189 para dejarnos mensajes, arroba Revista Martia en Twitter, Revista Martia en Facebook. Y estábamos acá en un intervalo, en un acalorado debate sobre la situación del paro del día de hoy. Así que bueno, podés llamarnos, dejarnos tu opinión sobre esta situación. Y mientras tanto, vamos a seguir conversando. Tenemos alguna noticias interesantes, como que Maradona iría de candidato a vice en la FIFA. Ahora Matías Esbora nos va a comentar un poco más de eso, pero quería saber, José, que estás un poco más empapado en esa situación, ¿se están empezando a cerrar los acuerdos electorales en todo el distrito de la provincia de Buenos Aires? ¿Están de a poco cerrándose las candidaturas a intendentes? Digamos, se va armando por abajo, ¿no? Bueno, de alguna manera, en realidad, todo esto se va a terminar definiendo el 20. No hay seguridad respecto de cómo se va a dar todo esto. Pero sí empieza a haber conversaciones, ¿no? La realidad es que hay un montón de conversaciones que empiezan a dar su veredicto. En particular, en el día de ayer, nosotros como agrupación Mariano Moreno veníamos conversando desde hacía un tiempo para acá, y bueno, en un acto que ha contado con una pluralidad importante, junto con la Martín Fierro, la agrupación en Mar del Cadri, el Partido Comunista, Peronismo Militante, la JP Descamisados. Unidos y organizados, digamos. Digamos, sin la Cámpora y el Movimiento Evita, que no es detalle menor. Pero en realidad son estos espacios los que de alguna manera están más vinculados a que les digan cómo tienen que cerrar. Bueno, en este caso en La Matanza, todo este espacio de conjunto con la agrupación Mariano Moreno ha definido apoyar la candidatura de Ulises Watson en el distrito de La Matanza. A una candidatura a intendente, que sabemos que eso después es para renegociarlo. todo este espacio apoyando a Randazzo. Así que de alguna manera eso a nosotros nos parece muy interesante. Más allá de quién sea la candidatura, nos parece muy interesante, como conversábamos la vez pasada, que el sector militante más comprometido de alguna manera con el kirchnerismo, ya no desde un lugar expectante por puestos, expectante por mantener su cuota de poder, sino desde el compromiso con la profundización, el compromiso con las ideas, el compromiso con la garantía del cambio que el kirchnerismo ha generado de hace un tiempo para acá, tenga un nivel de continuidad en los lugares. Y bueno, ese es desde ahí, desde ese unidos y organizados diferente, que estas cosas se van dando. Excelente, me parece brillante que las organizaciones militantes de base empiecen a discutir en los distritos, más allá de las posiciones nacionales, incluso que en los distritos se pueda empezar a armar por abajo. Esto a Ulises lo conocemos hace muchísimos años, sabemos que es un militante de toda la vida y que estos compañeros que fueron parte de la resistencia al neoliberalismo durante los años 90, que fueron parte del empuje de esta nueva etapa latinoamericanista en esta última década, que también puedan ser ahora protagonistas de lo que viene, este momento de incertidumbre. Yo creo que el aporte que pueden hacer estos compañeros, como Ulises, como las distintas fuerzas que vos recién nombrabas, es muy interesante, porque hace un ratito también fuera del aire charlábamos de las garantías, ¿no? De quién es garantía, si uno es garantía o el otro es garantía del proyecto, de la continuidad. Yo creo que son estos hombres, los de las organizaciones de base, los que estuvieron antes, estuvieron durante, los que van a estar después, los únicos que pueden aportar algún granito de seguridad en este momento de incertidumbre de lo que viene, son esos, son los hombres que estuvieron siempre, son las organizaciones militantes de base que van a seguir estando, ¿no? Sí, yo creo que lo que vos estás diciendo es fundamental, más teniendo en cuenta la heterogeneidad del kirchnerismo y la necesidad justamente de tener, de cerrar con todos adentro. Hay un debate muy importante, ¿no? De, si se quiere, hasta filosófico, de qué hacer, el qué hacer con... Y no es el qué hacer de Lenin, ¿eh? No, particularmente es el qué hacer del pelado Lenin, sino que tiene que ver... hay un debate en general en la militancia respecto del purismo, de qué hacemos con aquellos que dieron el salto hacia Massa y ahora dan el salto de nuevo hacia acá. Y la realidad es que desde el pragmatismo, que debe ser garantía para sostener al kirchnerismo en el poder, la verdad que hay que incluirlos ahora sin los compañeros de base, sin la cantidad de organizaciones estas que nuclean una idea diferente de cómo debe ser la cuestión, y no solamente para mantenerse en equilibrios eternos, llamémosle curtos, llamémosle varones del conurbano, que yo me parece que estos compañeros son la garantía de ese algo nuevo. Sin dudas. Tenemos también oyentes que se comunicaron a través de las distintas vías, a través del Twitter, sobre todo, bastantes comunicaciones. Acá Romualdo Moros, tempranito, nos escribía nuestro querido oyente Romualdo, que nos decía: ese tipo de posturas, el de cuentapropista, es muy común en esta zona del país. Piensan que ellos solo se salvan. Esto es en relación a lo que decíamos al principio del programa, estas posiciones egoístas. Tenemos también a Antonio Sbaglia, que se comunicaba temprano y que nos decía: cuando un paro es por reclamo justo porque los trabajadores no ganan, son explotados o extorsionados, se apoya. Cuando es un acto de oposición por dirigentes dolidos por no obtener puestos en el primer gobierno de Cristina, no se apoya. Moyano comenzó su oposición extrema al gobierno cuando quiso y no lo dejaron ser hasta su vice u ostentar cargos que tampoco tuvo. También nos saludaba Eugenio Mastro Pablo, le mandamos un beso grande. Pingüino bonaerense, siempre nos escucha desde el sur del país. Dice: vamos, no nos queda otra, un colectivo que no se detiene. Saludos, con unos 2 grados y ráfagas de viento. 2 grados. Hay que tener huevo, mi amigo, para levantarse en esos lares del país. Hola, amigos de Amartya, me encanta el programa, los escucho todos los días. Gente como ustedes es necesaria para entender la realidad de todos los días. Soy Orlando de Barbanera. Grande, Orlando, te mandamos un abrazo. Sí, por ahí el paro le hizo dar frío. Me encanta la revista Marti, es un placer escucharlos ahora en la radio. Florencia de La Plata. Hola, gente de Amartya, soy Agustina. Bueno, esto es un, ¿cómo se decía cuando era un mensaje cálido, amoroso? No me acuerdo. Un mensaje candente. Exacto. Hola, gente de Amartya, soy Agustina de Longchamp y estoy enojada en el día de hoy porque no escucho la voz de Facu Daeli. Pero viejo, ¿cómo puede ser que no está la voz de Facundo Daeli acá en el estudio? Ahí la tiene Agustina para usted. Igual recuerdo que Julia es una compañera de Amartya que se encarga de la distribución, que es la mujer de Facu, ¿no? Le mandamos un saludo grande también. Sí. A ver, otro mensaje, si... Acá está Rubén de Cañuelas, que nos manda una foto muy graciosa. Dice, ¿y qué querés con estos sindicalistas? ¿Que salgan a defender los intereses de los trabajadores? Dios, y está el pollo sobrero con una tintura en la cabeza y Moyano, no se sabe en qué actitud, pero también es muy graciosa la imagen, acá brindando con Macri. Así que bueno, le mandamos un abrazo también. Hola, Martia, quería felicitarlos y dejarlos en una reflexión. ¿Hasta cuándo vamos a bancar los guardaditos en casa? Hay que salir a la calle y mostrarles a Clarín que cada vez somos más. Ana de Floresta. Y bueno, ahí hay algo que me parece interesante para charlar en algún momento acá en la mesa, que hay algo que ha cambiado en el kirchnerismo que a mí francamente me preocupa, y es la capacidad de ganar la calle no para festejar, no para un 25 de mayo, sino para ir a donde no van los sindicalistas estos, porque por ejemplo marchan siempre contra el Estado. Yo no los vi marchar contra las patronales, no los veo marchar a escrachar a los talleres clandestinos, marchar a... Bueno, yo creo que esa debiera ser una bandera que en adelante, ante esta situación, tomen los kirchneristas, tomemos los kirchneristas en general, la de salir a la calle, no solo para apoyar, sino también para empujar. El hashtag Yo No Paro está tercero, está creciendo en Twitter de una manera impresionante. Ah, mire usted. Te cuento, mientras tanto le cuento yo. Buen día, compañeros. Quería contarles que los sigo desde el 2009 y todas las mañanas, si no se cae internet, los escucho desde Villa Gesell. ¿Quién es este? Luciano, el que le diseñé la primera página web hace 5 años. ¿Cómo le va, don Luciano Orcasberro? Un abrazo grande le mandamos. Lo pueden buscar en internet. Luciano Orcasberro es un gran diseñador, un gran amigo además nuestro. Le mandamos un saludo muy, muy grande. Lo extrañamos mucho. Ojalá pronto esté de visita por acá, por Buenos Aires. En otro orden de cosas, hay que decir que se entregó Bursaco. Bursaco es este hombre que estaba buscado por la... Por la Interpol a partir de las denuncias del FBI en Estados Unidos, y se entregó en Italia. Ante la camorra se entregó, ¿no? La siciliana. La verdad que no sé en qué zona de Italia, así que no podría decirte. Pero lo cierto es que se entregó, había algunos medios que estaban verduleando acá durante la semana, que estaba escondido en la Argentina, qué sé yo cuánto. Bueno, minga, estaba allá con los Tano. El que tenía quilombos de guita con el fútbol y todo esto. Exactamente, hombre de TIC, ¿no es cierto? Y que además aparentemente tenía algún tipo de vínculo societario también con Marcelo Hugo Tinelli. Así que... ¿Por dónde queda Bursaco? ¿De la provincia de Buenos Aires? Por eso pensaba. Zona sur. Cerca de donde fue el choque de trenes. ¿Y ahí estaba o...? Acá José Hernández puede decir con precisión, tiene el mapa de la provincia de Buenos Aires en la palma de la mano. Lo tiene como tatuado en la piel. No, igual no sé si fui tan atinado respecto de Bursaco. Creo que queda por zona sur y creo que queda cerca de la zona de Temperley, pero... Bueno, lo que pasa es que en esa parte del tatuaje tiene borroneado un poco, pero... Todo tiene una explicación, ¿no? Por algo si el muchacho estaba el día de la pimienta, la famosa... ¿Acá hay muchos bosteros? No. ¿No? Ningún bostero. Qué suerte, ya los matamos a todos entonces. Que no induzca la violencia, que nos van a llamar de Linadi acá. Que quede claro que no estamos a favor de la violencia en el fútbol. Bueno, salvo. Hablando de violencia en el fútbol, el día de la violencia en el fútbol, Bursaco estaba presente en la cancha y de repente, mágicamente, apareció en Italia. Se tomó un avión. Porque él no tuvo problema de transporte, como nosotros, se tomó un avión y llegó a Italia, lo encontraron ahí, se entregó ahí. Todo tiene algo que ver, ¿no? Como diría Cristina, nada es casualidad. ¿Qué contactos, qué privilegios legales tendrá allá en Italia que él decidió entregarse ahí? No sé, pero ya lo decía el gran filósofo argentino y contemporáneo Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Vamos a preguntar, vamos a saludar acá en la mitad de la mañana a nuestro queridísimo amigo y compañero Nicolás Capusotto, que se sentó en la mesa, está haciendo cara de que no quería hablar, pero acá el que se sienta saluda. Así que buenos días, Nico, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Estamos tranquilos? No, para nada. ¿Cómo andan las latelas en el día de la fecha? Bien, las latelas bastante bien. Yo por mi parte tengo que decir que estoy bastante... No quería participar de la mesa porque... Estoy bastante envenenado con todo lo que sucede y no quería ponerme... Destile. Comparta su veneno con la audiencia y con esta mesa que hay que sacarse el veneno encima. Sáqueselo nomás, hombre, cuente. Mirá, yo creo que en relación a lo que hablaban al principio, me parece que habría que revisar más allá de cualquier discusión que se pueda dar. No formo parte, digamos, más que como trabajador, si se quiere, pero digamos, no tengo una militancia sindical activa ni gremial. Pero sí considero que me parece que hay que revisar ciertas metodologías, ¿no? Porque si de repente, como vos bien decías, Mau, al principio, me parece que la consigna del impuesto a las ganancias sí está, es bastante contradictoria, en el sentido de que si es un reclamo por los derechos de los trabajadores, o sea, estás reclamando por el 10%. Primero habría que reclamar, claro, por el otro 90%. Exactamente, digo, me parece que tendría que, o por lo menos tenerse en cuenta. Yo entiendo tu postura de que quizá lo que debería hacer es que la patronal es que le pague el viaje en combi, lo que fuere, ponga lo que fuere, pero sí también... Yo, porque también, bueno, ayer anoche discutía con un colectivero mientras volvía a mi casa y me terminé verdubeando. Escrachémoslo, ¿colectivero de qué línea? Colectivero de la línea 99. Escúchame, 99, línea 99. ¿Cómo vas a querer delirar a los pasajeros? ¿Viste? Hermano, vos vivís de los pasajeros, no es para andar. Medio que eso te termina violentando, ¿viste? Y encima, si a eso le sumamos, que después te dejan de garpe abajo de la lluvia, no te paran, ¿viste? Terminás con ganas de romperle las vidrieras, digamos. Sí, cosa, ¿no?, que no vamos a hacer. Insisto, nos va a caer el... Acá nos van a caer con No, por supuesto que no, pero digo... Te termina sacando lo peor de uno, ¿no? Además, decir, sucede esto... ¿Cuál es el tema acá? O sea, ¿a quién le reclamás vos? O sea, por eso, o sea, ¿contra quién es el reclamo? Porque, que yo sepa, a excepción de los trenes, que bueno, ahora son del Estado, o sea, o por lo menos los administra el Estado, no es que son del Estado, pero los administra el Estado, el resto de los transportes que son públicos, concesionados, y no es un detalle que sean públicos, concesionados, me parece que, ¿a quién le reclamas? Porque el impuesto a la ganancia parece ser un reclamo al gobierno. Además, yo te agrego una cosa, Nico, porque yo entiendo lo que vos decís y comparto, en realidad estamos dando una discusión entre los que estamos de acuerdo, que me parece que es lo más interesante, pues para elevar el piso de análisis. Pero te sumo un elemento más, ¿no? Le pregunto a la audiencia, le pregunto a los oyentes y tiro acá en la mesa. ¿Alguien recuerda en los últimos tiempos, en los últimos años, a la CGT o a la CTA de Pablo Micheli? O incluso, y lo digo con cierta tristeza, a los estamentos sindicales más cercanos al gobierno. ¿Alguien recuerda marchando o haciendo una protesta concreta a las patronales y no al Estado? Yo recuerdo las últimas movilizaciones de centrales de trabajadores, todas fueron a Plaza de Mayo, todas fueron a reclamarle al Estado. Y a los patrones y a las patronales no hay marchas. Por ejemplo, ¿no? Se estipula que más de la mitad de la ropa que hay, de la ropa, de la indumentaria, está fabricada con mano de obra esclava. Y esto involucra a las principales marcas de ropa, Montaigne, no quiero nombrar demasiadas porque me las voy a olvidar todas, pero por decir algo, Aguada, Montaigne, etcétera, sí, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Alguien vio a la CGT marchar contra estas empresas, meterse contra los grandes? Se ve que eran pocos cuando fueron a marchar. Bueno, no salió en ningún lado, nadie lo vio, nadie lo notó, no hubo fotos, no hubo nada. Por ahí puede ser. Pero incluso ahí, o reclamarle al sector patronal que ponga la diferencia del impuesto a las ganancias. Acá los capitalistas han ganado mucho dinero. Bueno, podrían... esa es una opción, o sea, para resolver la cuestión del impuesto a las ganancias, si se quiere. Usted está diciendo lo que Excel llama referencia circular. O sea, te dice que el sindicalista, Moyano o Viviani, salga de su casa a hacer una marcha, dé la vuelta a Manzana y vuelva a su casa a reclamarle al patrón. Por un aumento de sueldo. ¿Vos decís que hay algunos dirigentes sindicales que si le mandan un mensaje de texto a la patronal le suena en el otro bolsillo el teléfono? Como le dije, del Hotmail. Que no te quepa la menor lo duda. Lo manda desde el Hotmail hasta Gmail y le llega. Acá, por ejemplo, hay algunos patrones que dieron públicamente sus domicilios, que la verdad tienen más cara de empresario de la casa que de obrero. Claro, yo digo, en ese sentido, y particularmente algo que planteaba Nico, respecto de la metodología de la lucha, yo creo que la metodología está directamente ligada a la legitimidad. Nadie puede decir de que está mal cortar una calle, sino en pos de qué se corta la calle o a quién representan los que cortan la calle. Digo, así como parar el transporte. Digo, el sindicalismo, creo que en la Argentina y en el resto del mundo, por una de las características que tuvo siempre fue que cuanto representaba de en serio, el tipo que iba a laburar, a ese tipo sabemos cómo se lo trataba, digo. Y, seguro. Y me parece bien incluso que así haya sido, porque estaba de alguna manera cagando al resto de los trabajadores. En ese sentido, digo... Esa legitimidad se garantiza en la medida de que la representación sea genuina. En este caso no hay una representación genuina. Si nos ponemos a pensar quiénes son los líderes de todo esto, y vemos cuál es el principal problema que tiene hoy la clase trabajadora en la Argentina, el principal problema es el trabajo negro. Ese es el principal totalmente problema que existe 30%. En Argentina. Totalmente. Entonces, si yo me pongo a pensar, habiendo trabajado de gastronómico, que tenemos a un tipo... sabemos qué va a hacer este hombre. ¿Vos ¿no? te referís al quemaurnas Barrio Nuevo? Me refiero al quemaurnas Barrio Nuevo. El día de paro de Datito, la Abril. Datito, el 99% de los trabajadores gastronómicos no paga ganancias. Claramente, Tato. Claramente. Y a mí me encantaría verlo a Barrio Nuevo, entrar al Hotel Sheraton a defender al cocinero que está ahí adentro, al mozo. Esa es la legitimidad. Esa es la representación. A mí me gustaría verlo al Momo Venegas defendiendo a los peones rurales. Y sin embargo, tanto los trabajadores rurales como lo gastronómico es donde más se negrea y es el problema más grande que hay en... Estoy totalmente de acuerdo. A mí, además, me gustaría que haya un mayor grado de unidad... Y los textiles, perdón, Amago. Sí, pero me gustaría también que haya un mayor nivel de unidad del movimiento obrero y que estos debates se puedan dar todos juntos, porque es muy fácil, si se divide el movimiento obrero y los que están de acuerdo con hacer esto forman su central, los que están de acuerdo con hacer aquello arman su central, en vez de debatir, ninguno de ellos va a lograr esa representación, esa cualidad genuina de la que hablaba recién José. Se me sale de la borda Matías por hablar, pero no lo voy a dejar porque son las 10:32 y tenemos que ir a una tanda. Estás escuchando Radio Rebelde. AM740. Espacio publicitario. Bailemos Salsa, lunes, miércoles y viernes de 19 a 22 horas. En Pueyrredón 19, tercer piso. Profesor Willy Rojas. Para más información, llama al 4-861-5957. Y todos los viernes desde las 22, Gran Festival Latinoamericano 2015. Cantantes en vivo, cumbia, cuarteto, salsa, tango, folclore, cumbia peruana, música de los 60, 70, 80 y 90. Tributo a Cacho Castaña, Leo Mattioli, Marco Antonio Solís, Grupo Caricia, El Gran Combo, Música de Haití. Habrá servicio de cantina y parrilla a precios populares. Salón Miles, en Pueyrredón 19, tercer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entrada libre. Comunicate al 4861-5957. Probablemente en su pueblo se le recordará. Una mirada en la oscuridad. Programa de interés general, orientado a las problemáticas de las personas con capacidades diferentes. Una mirada en la oscuridad, con la conducción de Carlos Gómez, por Rebelde AM 740, los martes de 15 a 17 horas. Aunque es más turbio, ¿cómo y de qué manera? Llegaron esos individuos a ser lo que son. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respetá las normas de tránsito. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera, qué cosa fuera. Pasos y voces de la patria grande. Con Rutre Sierra y Doria Encalada. Migrantes, derechos humanos, género, entrevistas y temas de actualidad. Pasos y voces de la patria grande. Los martes a las 17 por AM 740 Radio Rebelde. Qué cosa fuera, la masa sin cantar. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. Fin espacio publicitario. Transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos acá en el aire de Radio Rebelde, no nos queda otra. Y tenemos en comunicación telefónica al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. Santiago Mouradian te saluda. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que tenés una mañana agitada de trabajo, pero no queríamos dejar de preguntarte. Muchos medios estuvieron en estos días planteando que el gobierno reaccionó ante la movilización de Ni Una Menos al Congreso y que por eso se crea el registro este de feminicidios. No sé si está bien dicho. Pero lo que me interesaba preguntarte, Martín, ¿es una reacción o esto o es producto de una política que ya venía desarrollándose? Yo creo que la reacción finalmente ha sido de la Corte Suprema. Nosotros el registro femicidio lo hemos creado en septiembre del año pasado con mucha prudencia, porque veníamos conversando con ONG como Acá se Encuentro, veníamos conversando con la Oficina de Género de la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación, el INDEC, lo instruí por una directiva mía que se cree este registro y le incluye a la Directora Nacional de Asuntos Jurídicos, y así el ministro por resolución sacó la creación de este registro que ya empezó desde el año pasado a cargar datos y a trabajar sobre los aspectos cualitativos. Primero, ¿por qué digo cualitativo? Porque el registro tiene dos objetivos: arrojar resultados cualitativos y cuantitativos finalmente, pero lo cualitativo es importante porque el registro empieza a cargar datos a partir de diciembre del año 2012, que se creó la figura de femicidio como un tipo específico de los homicidios dolosos, que tiene como razón de ser o como móvil las razones de género, ¿sí? Del artículo 4, el inciso 4 del artículo 80, y también del inciso 11, que determina cuando existe odio de género, odio por elección sexual, por placer, por codicia. Todos esos datos son importantes, ir cargándolos. El año pasado ya hemos logrado concluir la base de datos, uh-huh. en donde vamos cargando lentamente, hemos cargado ya muchos datos y estamos trabajando sobre el aspecto cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los tribunales, cada vez que existe un homicidio contra una mujer, muchas veces lo califican así hacen el encuadre típico de homicidio, y muchas veces hay elementos previos. Por ejemplo, existen violencia de género con anterioridad, una o dos denuncias que llevó adelante la víctima y luego aparece asesinada, ¿no? Entonces, los datos que existen en el expediente, que existen en la investigación, fíjense ustedes qué importante que es, si uno tiene un registro en donde puede tener la información de que esa persona viene siendo víctima de violencia de género y luego aparece asesinada, es determinante, porque claro. La diferencia entre un femicidio y un homicidio contra una mujer es que la razón o el móvil del autor es que se trate de una cuestión de género por el solo hecho de ser mujer. Claro, señalar la situación de vulnerabilidad específica. Sí, claramente, pero los antecedentes son determinantes. Claro, totalmente. Creo que fue el último Consejo Federal, que fue en noviembre del año pasado, le pedí a todos los secretarios de Derechos Humanos de las provincias que empiecen a trabajar sobre la recopilación de información, porque tenemos muchas fuentes de información, fuentes judiciales, fuentes periodísticas, fuentes de los organismos públicos, nacionales, provinciales, municipales, los mismos Consejos Federales de Derechos Humanos. Pues yo le digo, nosotros venimos trabajando con mucha prudencia con esto, y bueno, los que les he mencionado lo saben, y más que todo los del Consejo Federal, donde yo he anunciado la creación de este registro el año pasado. Por eso, más allá de quién esté trabajando con anterioridad, con posterioridad, creo que es importante todo esto, es que la sociedad argentina pueda comprender que desde todos los aspectos de la vida social, desde el punto de vista institucional, político, cultural, y en todos los ámbitos, ¿no? Porque también lo privado no deja de ser un ámbito en donde muchas veces se vulneran los derechos de las mujeres. Sí. En el ámbito electoral, todos los lugares en donde la mujer pierde niveles de participación, en la televisión, en todos lados donde la mujer pierde niveles de participación, en la vida democrática, en la vida cotidiana, lógicamente entre en un nivel de vulnerabilidad por la cultura machista que tenemos. Entonces hay que trabajar desde todos los sentidos y los niveles que podemos trabajar. El registro va a coadyuvar con la justicia, porque tener un registro de femicidio para decir cuántas mujeres fueron asesinadas por año y arrojar una cifra, no. Solo sirve para poder trabajar un diseño de política pública que afronte la problemática de forma directa y sabiendo en qué escenario irrumpimos. ¿No? No es lo mismo, y vuelvo a repetirle, no es lo mismo. Lógicamente que lo que vemos cotidianamente son muchas muertes de mujeres, pero no es desde hoy. Esto es un problema desde hace mucho tiempo y no estamos peor que antes. No, esto lo aclaro, porque antes, incluso ante el adulterio, el Código Penal le daba el derecho al hombre a matar a su mujer. No, claro. Basta con escuchar las letras de algunos tangos para darse cuenta que no estamos peor. Totalmente. Estamos mejor, y creo que la marcha el 3 es un reflejo de la libertad y la pérdida de miedo de muchas mujeres, el reconocimiento a la militancia de muchísimas mujeres por esta causa. Exactamente. Martín, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Sabemos que tenías una mañana difícil, nos atendiste igual, así que muchísimas gracias. Y bueno, también resaltar y felicitarte por el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que Argentina es en el mundo ejemplo en materia de derechos humanos. Bueno, les agradezco, un abrazo inmenso. Igual, que tengas buen día, Martín. Chao. Era Martín Fresneda, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación. En Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. La música tiene una imagen. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No sé qué reventado. Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hago cuatro. Yo medio. Yo uno. Y ahí, mira, ahí, yo soy reventado. De repente. Mejor no hablar de ciertas cosas. Imagen de reventados. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. La columna musical de No Nos Queda Otra. A mediados de la década del 30, Lester William Polfus ya había abandonado la secundaria para dedicarse a tocar la guitarra casi profesionalmente. Ya instalado en Chicago y trabajando como músico de jazz en una radio local, decidió intentar resolver el problema que las guitarras de la época tenían al tocar a volúmenes elevados. Fue así como con una pieza de madera maciza, dos micrófonos magnéticos y un pedazo de otra guitarra recortada, daría el puntapié inicial para crear la guitarra más famosa de todos los tiempos. La Gibson Les Paul ya venía en camino. Estamos acá, esto es la columna musical de Andrés Dotti, a quien le damos la bienvenida. Y hoy, 100 años de Les Paul, Andrés. 100 años de nacimiento de Lester William Polfus, alias Les Paul. Que bueno, estamos... Para mucha gente que no lo sabe y para gente que está en la mesa incluso que tampoco lo sabía, estamos tratando de repasar un poco la historia de este músico, que en el cual Gibson, la marca americana de guitarras, una de las más famosas del mundo, como lo referenciaba anteriormente, pidió su nombre y su firma para crear la famosa Gibson Les Paul. Anteriormente estábamos escuchando justamente en la introducción a Les Paul tocando con su Gibson Les Paul en el año 53, cantando con su mujer, Mary Ford, un tema llamado How High the Moon, Cuán Alta Está la Luna. Referenciando un poco este tema de la historia, la Gibson Les Paul nace luego de que Fender, que es su principal competidora en el mundo, ¿no? Era como una gran carrera, era la gran carrera en ese momento, era a ver los rusos y los americanos a ver quién llegaba a la luna, a ver quién inventaba la mejor guitarra o quién se hacía. La guerra fría de las guitarras. La guerra fría, sí, correctamente. En ese momento, Les Paul, a fines de los años 40, él mismo se presenta en Gibson y les propone desarrollar una guitarra eléctrica de cuerpo macizo, porque el problema de las guitarras de la época era que al tener una caja de resonancia acoplaban mucho cuando se le daba alto volumen. Entonces él ya había inventado su propia guitarra, como antes lo explicaba, que la llamó The Log o El Leño, la traducción, que era justamente un pedazo de leño, un pedazo de madera recortada, le puso dos micrófonos magnéticos y de esa manera eliminó este tema del acople y lo que llamamos el hum. Entonces, él le propuso a la marca que desarrolle una guitarra totalmente maciza y se le rieron mucho en ese momento. Le dijeron, ese pedazo de escoba, la llamaron a la guitarra y le dijeron que no. Entonces, cuando Fender en 1950 desarrolla la primera guitarra eléctrica, que fue la Telecaster, automáticamente lo vuelven a llamar y le dicen, ok, vení que vamos a hacer la guitarra eléctrica. Es que yo me imagino, perdón la interrupción, pero me imagino sí. el gerente comercial se habrá querido martillar un bobelino, ¿no? Sí. Son esos momentos de viste, Pasarela echando Batistuta de River, claro, ¿no? Una cosa así. Pero bueno, o sea, en el 50 llega la Telecaster, desesperados en Gibson para hacerle competencia, lo vuelven a llamar a Les Paul, que era un tipo que además sabía bastante de electrónica y ese tipo de cuestiones. También después vamos a hablar de otras cuestiones de legado. Y justamente desarrollan la Les Paul, que fue la Gold Top, que era una guitarra dorada, fue el primer diseño de él, fue la Gibson Les Paul estándar Gold Top. Yendo un poquito más adelante en el tiempo, porque se nos escapa este tema que no lo tenemos que dejar pasar. Entrando un poquito en el tema de la historia, en ese momento, bueno, era las guitarras eléctricas, obviamente, insertémonos en el año 50, ¿no? Poco desarrollo, poco conocimiento, de repente las nuevas guitarras, ¿qué pasaba con eso? En ese momento no era tan popular todo esto de la guitarra eléctrica. Entonces, en el año 58, después de este desarrollo, digamos, de toda esta creación de la guitarra, finalmente se corta la producción de la Les Paul porque no había tenido mucho éxito. Realmente la guitarra no había tenido mucho éxito, no le podía competir a Fender en ese momento, que estaba haciendo guitarras mucho más livianas, guitarras atornilladas, de mango atornillado, no como las Gibson, que son de pieza única, eran mucho más fáciles de hacer, eran más livianas, no le podía competir. Cortan la producción de la Gibson Les Paul en el año 58, la cortan en el 58, las últimas salen en el 59 y se cortan. Hacen un modelo nuevo, le siguen poniendo Les Paul, es la hoy conocida guitarra, la Gibson SG, que es la que usan Gus Young, para que tengamos en referencia el modelo que usan Gus Young, le siguen poniendo Gibson Les Paul. Les Paul, el propio Les Paul, la descubre en la vidriera de un local. Dice, esta no es la guitarra que yo diseñé, no me representa, sáquenle el nombre. Le sacan el nombre, se llama Gibson SG a partir de ese momento, que era lo que le venía a competir a la Stratocaster, que era una guitarra que ya tenía un doble corte en el cuello, que dejaba a los músicos acceder a las partes más altas del clavijero. Para poder hacer esos punteitos rabiosos. Para poder hacer esos punteos rabiosos, cosa que la Telecaster y la Les Paul no lo permitían, y la Les Paul corta su producción, desaparece totalmente. He aquí que en 1966 un muchachito llamado Eric Clapton, no sé si lo... No sé si lo tienen, aparecía en el mundo musical tocando en el disco de John Mayall, en los Blues Breakers, sí, otro medianamente conocido, y el mundo de la música colapsa. Dicen, ¿quién es este pibe? ¿De dónde sacó ese sonido? Todos queremos sonar así. Entonces, de repente... Clapton, que obviamente aparece en la esfera musical, se empieza a codear con los músicos de la época, se encuentra en ese momento con su amigo George Harrison, le regala a Lucy, una de las guitarras más famosas de la historia de las guitarras en el mundo, y con esa guitarra George Harrison graba este solo. Bueno, a partir de ahí, obviamente, los Beatles estaban marcando la tendencia mundial a nivel sonido. Todos los guitarristas de la época quieren una Gibson Les Paul. 10 años después de que se haya cortado la producción, todos los guitarristas quieren una Gibson Les Paul. Vuelve la producción masiva de las Gibson Les Paul. ¿Y qué pasa en ese momento? Estos muchachitos irrumpen en la música mundial con este sonido. Obviamente ya no eran los sonidos de los años 50, ¿no? Esto era distorsión total, volumen aguerrido. Rock and roll. Rock and roll. Ellos necesitaban lo que nosotros denominamos como sustain, o las notas sostenidas, esos estiramientos, esas notas sostenidas. Se dieron cuenta que con la única guitarra que la podían lograr era con la Gibson Les Paul, porque era la única guitarra que en ese momento tenía lo que se llama micrófono de doble bobina. O sea, las Fender son guitarras que tradicionalmente se identifican por tener micrófonos de simple bobina. Son sonidos mucho más cristalinos, mucho más puros. Y lo que incorporó en el año 58, antes de desaparecer, aunque ellos no lo supieran, en la Gibson Les Paul ellos habían incorporado el micrófono de doble bobina simplemente para resolver un tema de acople, un tema de ruido que tenían en ese momento las guitarras, sin saber que estaban inventando el mejor micrófono de la historia de las guitarras, que era el doble bobina, que les daba mucho más sustain, mucho más volumen. Entonces, a partir de ese momento, los guitarristas que eran solistas, que empezaban a aparecer en esta cuestión del Guitar Hero, empezaron a elegir las Gibson Les Paul para hacer justamente esos sonidos. ¿Qué aporte al sonido de la música, ¿no? Para la historia, aporte que hay un antes y un después. A partir de ese momento hay nuevos sonidos, hay otra forma de hacer música, ¿no? Tremendo. Además, la guitarra que justamente incorpora ese sonido es la del año 58-59, cuando se corta la producción. ¿Qué pasa hoy? Hoy una Gibson Les Paul del año 59 puede estar valuada arriba de los $500,000 y hay solamente una poca cantidad de esas guitarras, y la tienen solamente o grandes músicos, como por ejemplo Jimmy Page en la 59, y bueno, grandes músicos de la historia que han grabado grandes canciones tienen una Gibson Les Paul del 59. De hecho, esta que Clapton le regalara en el 68 a Harrison, también era una 59. Solamente grandes músicos y coleccionistas hoy pueden tener una guitarra de ese año, que digamos, se denomina como el mejor año de la Gibson, porque fue en el momento que se inventó ese micrófono. Después, en el 68, con toda esta explosión, la guitarra vuelve a la serie, y a partir de ese momento nunca se corta. Y podemos saber que, y podemos escuchar también, que se metió en otros géneros musicales, no solamente para el rock and roll. Acá tenemos reggae tocado con Gibson Les Paul. El mismísimo Bob Marley tocaba con una Gibson Les Paul, que no era de las estándar, digamos, tiene diferentes calificaciones, no hay un solo modelo, ¿no? O sea, después podríamos hablar mucho de la historia de la guitarra, pero no hay un solo... Más panzonas, las más hay más panzonas, más flaquitas. Bueno, el mismo Bob Marley tocaba rítmicamente con una Gibson Les Paul Junior, que es una de las más flaquitas, que tenía otro tipo de micrófonos. Pero bueno, en el año 73, este disco, que es Catch a Fire, el primer disco de los Wailers, editado, se grabó en su solo por un guitarrista inglés. Cuando hicieron los overdubs en Inglaterra, grabó con una Gibson Les Paul este solo, que también es uno de los más famosos. Para ir cerrando y culminando, ¿qué pasó? Llegaron los años 80, llegó el glam, llegó el heavy, todo cambió. Las guitarras empezaron a ser más extravagantes, los peinados eran extravagantes. Todo cambió en la música. Todo era glam, todo era puntiagudo, todo maquillaje era negro, mucho maquillaje. Las guitarras clásicas obviamente habían caído en el olvido. Ya ningún guitarrista en ese momento se le ocurriría tocar con una Fender Stratocaster o con una Gibson Les Paul. Hasta que un muchachito que para esos momentos vivía en la calle y de prestado, que estaba a punto de grabar uno de los discos más icónicos de la historia del rock mundial, dijo: yo voy a grabar este disco con una Gibson Les Paul en 1987, y ahí se convirtió, o se convertiría, a partir de este tema, de este disco y de estos solos, en la guitarra más famosa de todos los tiempos. claramente Slash tiene una estatua hecha en la puerta de la fábrica de Gibson, porque a partir de que irrumpió en 1987 con su Les Paul Sunburst atigrada, las ventas repuntaron y hoy se convierte en la guitarra más vendida de todos los tiempos gracias a este muchachito llamado Saul Hudson, alias Slash. Para cerrar, el hombre de la galera. El hombre de la galera. Para cerrar, algunos referentes de la guitarra definitivos, obviamente Eric Clapton, George Harrison, Keith Richards, Bob Marley, Joe Perry de Aerosmith, Ace Frehley de Kiss, Billy Gibbons de ZZ Top, Billy Joe Armstrong de Green Day, Gary Moore, Robert Fripp, The Edge de U2, Pete Townshend de The Who, Paul McCartney, el gran Sir Paul McCartney, y en el ámbito local, Papo, Norberto Papo Napolitano, que ya estuvimos hablando de él. Pónganse de pie. Uno de los grandes referentes de la Les Paul. Ricardo Mollo, Luis Salinas, acá que hablábamos también del jazz, es una guitarra muy utilizada para el jazz porque fue originalmente concebida para eso. Y Ariel Minimal, también de Pez, uno de los grandes referentes de la guitarra. Cerramos con esto y acá se termina la referencia de los... Sí, perdón. Sacual, sí, por supuesto. Los 100 años del nacimiento de Lester Paulus. Bueno, 11 de la mañana, no nos queda más tiempo en esto que es No Nos Queda Otra por AM740. Así que muchísimas gracias a Andrés Dotti por darnos la historia de la Gibson Les Paul. Muchísimas gracias a José Hernández por haber estado también con nosotros. Nicolás Capusotto también aquí. Del otro lado del vidrio, Lucho hoy en la operación técnica. Le mandamos un saludo muy grande a Mavi, que la extrañamos. Igualmente le han cuidado bien el lugar, debemos decirlo también. A Pablo dice en la producción del otro lado del vidrio. Y antes de despedir a Matías Esbora, le pido que me lea los últimos mensajes de los oyentes. Betty Aranzana por Facebook nos escribe: excelente programa, chicos, felicitaciones. Natalia Cristinista: en el día de mi cumpleaños escucho No Nos Queda Otra. Feliz cumpleaños, Natalia Cristinista. Julia Nordenstone nos dice: muy bueno el programa, felicitaciones, chicos, los escucho siempre. Un beso grande también para Julia, una amiga. Y nada más, me ganó la tecnología. Bueno, le ganó la tecnología. Le mandamos un beso grande a Rocío, que sigue secuestrada por el comando iraní. Y bueno, a sus familiares, que los entendemos en este difícil momento. Pónganle buena onda, que está difícil el día de hoy con el paro de transporte. Sáquense el veneno encima, como hizo Nico Capusotto. Putee, grite, enójese y discuta política, discuta mucha política. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana para hacer esto que es No Nos Queda Otra, el programa de radio de Revista Martia.